Sí, estamos ya finalizando el trabajo que nos habíamos comprometido a principio de año para con las empresas caleras a través de un financiamiento de CEPYME con el apoyo del municipio. El martes estaríamos ya entregándole a las empresas lo que para nosotros es el resultado de un diagnóstico que llevó los primeros meses del trabajo y ya la parte propositiva de un principio de funcionamiento técnico y tecnológico para mitigar el impacto que están produciendo estas empresas ya desde hace mucho tiempo, pero bueno, lo importante es que ahora se ha tomado carta en el asunto, están todos comprometidos con esto. Siempre se habló o escuchamos decir que por ahí era un poco difícil el control por los filtros que había que colocar, que era por ahí eran caros para algunas empresas chicas. ¿Cómo es el tema? A ver, sí, no es una inversión menor la que haya que hacer en cada una de las empresas. Los números también son variables del sistema de producción y las instalaciones que cada uno tenga. Acá no estamos hablando solamente de colocar filtros. Es un sistema bastante más sofisticado, si bien no es de altísima complejidad en cuanto a la posibilidad inclusive de construirse la mayoría de los equipamientos acá en Olavarría. Lo que sí es cierto, que es algo que se puede hacer, es la colocación de algunos sistemas de transporte, por supuesto un químico previo al filtro, y después el filtro, que es lo que terminaría de mitigar el impacto. Pero lo importante acá es que nosotros estamos proponiendo el agregado de un reactor químico antes que los filtros, no es solamente colocar filtros a la salida de la chimenea, un sistema importante que está a la altura de los que se usan en el mundo, pero muy adaptado a las posibilidades de cada empresa y a las necesidades de cada empresa. Marcos, entonces, este diagnóstico a priori lo que arrojó es este resultado de ya tener más o menos todo delineado como para que no haya contaminación. A ver, contaminación va a haber siempre, hay en todos los sistemas productivos, absolutamente de una u otra manera hay algún nivel de contaminación. Lo que se está proponiendo acá es un para mitigar el impacto de esa contaminación. Es difícil tener un sistema de contaminación. Sí se mitiga para tratar de ponerlo en los niveles que la norma indica, ¿sí? Y lo que estamos proponiendo, sí, es eso, un sistema que obviamente esto es una propuesta a la cual después hay que agregarle la ingeniería de detalle, adaptada a cada una de las empresas y por supuesto después la inversión posterior de las empresas. Nosotros estamos diciendo qué es lo que proponemos que se puede hacer de una manera técnica, tecnológicamente viable, que mitigue el impacto de cada una de las empresas. Después está en cada una de las empresas financiar, conseguir el financiamiento, tomar la decisión de hacerlo e instalarlo. Claro, lo cual va a ser seguramente algo también a futuro, ¿no? Uno piensa por ahí ya con el diagnóstico está todo solucionado y no, es solo el primer paso, ¿no? No, por supuesto. Eso también hay que dejarlo claro. Nosotros estamos proponiendo qué y cómo hacer. Después queda un trabajo muy importante que es afinar eso, como expliqué recién, y buscar tomar la decisión en cada empresa y buscar el financiamiento para colocarlo. Si a partir de este informe estamos pensando que si el 21 entregamos los informes, al mes está esto solucionado, no es así. Claro. También hay que ser claro en esto, no generar una expectativa de algo que hasta te diría físicamente es imposible, porque entregar este material significa que las empresas puedan empezar a analizar con cierta certeza una decisión de inversión que es importante, conseguir financiamiento a aquellas que no lo tengan, fabricar los equipos, ponerse de acuerdo entre las empresas, si así lo desean, para hacer las cosas en conjunto de tal manera que se eficientice el uso de los recursos, instalarlo, ponerlo en marcha, ponerlo a punto. Esto es un trabajo que no se piense que presentado esto al mes está el tema solucionado, no. Se empieza otra etapa de un proceso de mitigación, pero el proceso es largo. Marcos, ¿cuánto tiempo les llevó este estudio a ustedes? 11 meses, si bien en el intermedio tuvimos algunos como algunas adhesiones de trabajo. Nosotros habíamos propuesto una resolución en vía seca, después las empresas solicitaba un estudio para hacer el trabajo en vía húmeda, eso nos llevó un mes y pico también a analizar eso. Pero bueno, igual cumplimos en tiempo y forma, aún con estos anexos, en un trabajo de 11 meses de diagnóstico y proposición. Por ahora es un proyecto que se presenta a los empresarios locales solamente o también afuera? No, no, en principio a las empresas, que son los dueños del trabajo, que son quienes han hecho los aportes económicos de la contraparte exigida por el programa de la CEPYME. En esa misma reunión resolveremos entre todos cómo hacer la cuestión mediática, cómo y a quién se publica, eso no está en nosotros. Los dueños del estudio son las empresas, para lo cual nosotros no vamos a poder decidir sobre los datos de cada una de ellas. Estamos nosotros ahora teniendo una exposición sobre los términos generales del trabajo, porque creemos que es importante, porque sabemos que estamos en un momento sensible de la cuestión, y tratamos de aclarar algunos aspectos. Después los puntos más detallados del trabajo, los propietarios son las empresas. Perfecto. Marcos, ¿algo más que se pueda agregar sobre el tema? No, a ver, creo que es importante esto de no generar una expectativa más en los vecinos, que sé que, o sabemos que están en un momento sensible, que hay un reclamo justo, pero bueno, que también hay que saber que esto no se soluciona de hoy para mañana, que lo importante es que todos estamos comprometidos con buscarle y encontrarle la solución, que no va a ser definitiva, pero va a ser importante, pero que esto no se hace de hoy para mañana. Entonces, tampoco genera una expectativa sobre esto, que después, inclusive, no depende de la Facultad de Ingeniería, depende de cada una de las empresas y las posibilidades técnicas, tecnológicas y financieras de hacerlo. Y que eso, aún así, la más decidida y que tenga los recursos, tampoco lo puede hacer en 30 días. Entonces, tener esa paciencia, las empresas también tendrán que tomar los recursos necesarios como para que aún en estas condiciones hagan las cosas lo mejor posible para impactar lo menos que se pueda, pero de parte de los vecinos que no se genere en esto una expectativa que no va a ser cumplida en el corto plazo. Perfecto. Marcos, muchas gracias, muy amable. No, gracias a ustedes por permitirnos difundir esto, por poner a la Facultad de Ingeniería de nuevo en conocimiento de lo que se hace en este caso para la comunidad y para el sistema productivo. Y bueno, como siempre, a disposición nomás. Lo bueno de todo esto, y ya para la despedida, Marcos, lo bueno de todo esto es aprovechar lo que tenemos aquí, como es la Facultad de Ingeniería, los ingenieros, los técnicos, con todo lo que se puede aportar, como en este caso, ¿no?, para las empresas. Sí, por supuesto. Nosotros hemos ido incrementando a través de los años el vínculo con las empresas, con el sector social, por supuesto, como digo, con el sector productivo. La facultad tiene un potencial enorme en esto, lo ha demostrado no solamente en este trabajo, sino en muchos otros. Hay una decisión política fuerte de estar comprometido con las cuestiones que pasan en la comunidad que lo sustenta, así que, mira, en este trabajo han participado profesionales del Departamento de Ingeniería Química, estudiantes, investigadores, hay un trabajo serio. Y lo que voy a decir, tratar de aprovechar todo eso que lo tenemos disponible acá, que es cuestión de seguir mejorando esa relación comunidad-empresa y, por supuesto, la universidad. Y ahora falta la otra parte, que en este caso la parte de equipamiento, que también estamos pensando en que las alternativas pueden ser construidas en Olavarría. Así que es nuestro deseo que los empresarios, tanto del sector de la escalera como del sector metalmecánico, puedan empezar también a reunirse y acordar este sistema. Este sistema no está instalado en muchos lugares, para lo cual nos dejaría inclusive medios como de los primeros en desarrollar estas cosas así tan específicas, tan puntuales, tan a medida. No estamos entregando una planta llave en mano. Para lo cual, como vos decís, hay mucho trabajo hecho, pero hay mucho por hacer, y Olavarría en ese sentido tiene muchísimo potencial, y hay que seguir trabajando esta idea de seguir juntándose en busca de las soluciones que la comunidad requiere y en los proyectos que la comunidad necesita para seguir creciendo. Que tengas un buen día, Marcos. Bueno, gracias a ustedes, muy amable por todo.